Traje ritmo pa' tu coreo, hip hop por los poros, purgatorio. Escribo mis demonios, fundido extracorpóreo. If I feel empty, me ocupo sobrio hasta que se siente. Armo la katana y salgo tranqui pa' matar a Moloch. Ya estás adentro, sabes lo que hay en las palomas. Azul como avatar, 100,000 pecados por persona. De gira con la crimen, Córdoba entre la fauna. El terreno se desploma si empiezo a jugar mis cartas. Quiero todo y a todas, hablo del oro y la flora. Al final todo corona, ya sea de alambre o personas. Tenés descanso y olvido, de nada sirven diplomas. Serpientes, signos de dólar, y si lo digo, burra. Chequea mis alfos de coste mientras tagueo un escote en B. Nunca lo forcé, ya no sé ni cuántas joyas regalé. Me saco el asco, exploto el frasco. Whipping Articuno en el hipódromo, walking descalzo. Los ojos punto caramel y no por síndrome Avandier. Nah, de cuando la cobraban 10. Están queriendo quedar bien con ellos y con él, pero nada. Ellos pasamos otro papel, menciones honoríficas, mareos espontáneos. Y en el momento exacto sentiste el pálpito, trasladándonos al cambio, trazando puentes. Dos lobos con hambre enjaulados peleando. Le puse sabor a los platos, mato esos blancos, cuento los fajos. Quiero dos rayas encima de ese capó. Me juego un 20 en Detroit, rompiendo un rico en un shock. Flashan meterme en una caja y yo crecí entre cartón. Me quieren muerto todos los caudillos. Si muestro mi cuello afilan el colmillo. Desde los 12 no me doy descanso. Antes de acostarme la sangre al cepillo. Si suelto las palabras caen los casquillos. Frunce el ceño si me entiende el guiño. Huella digital del reptiliano al simio. Su última barra fue el desquicio. Música de fibra óptica para el hombre mecánico. Presencia mi última obra en las salas de pánico. Las consecuencias de un futuro elástico. Bajo la mirada de los niños índigo. Recorre el campo de maíz, conduce Ryan Geeks. Está fumando el champaquí mirando Chinese Flicks. Ya no cortáis los rojos con un bisturí. Ahora derrama alcoholes for this history. Si lamo ese pussy, splash. Barras salidas del King Kakushi. Carne de humano en piezas de sushi. Fuego en Missouri, cerveza de Munich, motherfucker. Estoy tratando de evitar el roce. No meterme en problemitas con esos teen lovers. Siente la puntada en el abdomen. Es la lección pa'l niño joven. Maffer, Daisy, Brian, Paulette. State of man, recognize antes de los 14. Me escucho en tu estéreo y cuando paso 12. No reconocen las verdades desde entonces. Yo me llevé la fuente, vos recordás mi nombre. Vibran cuencos tibetanos sin que los toque. Worldwide, GBZ en Porsche. Trato grosso es buffer varios pa' llorar champagne. Tiene todo controlado casi sin errores. Te fichan los mejores robando unos Rolex. La calle está jodida, tengo dos controles. Volví del agua chuma, respeté a los dioses. Glossolaria, vieja Mesopotamia. Sé muy bien quién dejó la marca en tus hectáreas. Pero me mantengo cerrado, enseñándole a Negrata sobre este culto zarpao. Vuelvo como Zaratustra Nietzsche. Colecciona cicatrices, pura Feru Teacher. Sobrevive en un país en crisis, tiempos difíciles. You know I say, mi mercado state of